Nez on the chin. Ese body adictivo como coca. Lo bueno que con uno está soldado. Con mis canciones ya se toca. Sabe que ando cotizado. Ese body adictivo como coca. Lo bueno que con uno está soldado. Por mis canciones ella está loca. Porque sabe que ando cotizado. Ese booty adictivo como coca. Lo bueno que con uno está soldado. Por mis canciones ella está loca. Porque sabe que ando cotizado. Hace cardio encima de mí. Se lo meto a los malditos del jacuzzi VIP. Las pacas son porque los zapatos de Sarchi. Un conjunto a los matón que te compré la Louis V. Ese booty adictivo como coca. Yo bien parado, estamos elevados por la nota. Me tienes enviciado. Me acuerdo las veces que te he dado. Me tienes la mente en otro lado. Fíjate indicándome estado. Pa' ti yo siempre he estado. Tú peleándote y tú moviéndote, acechándote, yo guayándote. Conmigo tú te mojas. Y lo que se te antoja, no me pongas luz roja, dame la verde ya, pa' comerte, toda la noche, ya quiero hacerte, cosas indecentes. Estoy perreándote, y tú moviéndote, estás tentándome, pa' que yo le dé. Hoy te viene al party MJ. Lo bueno que con uno está soltado. Yo sé que por mi canción está loca. Porque sabe que va cuando ella no va pa'l gym. Y va a secar de encima a mí. Te lo meto a los malditos. El jacuzzi está en el pip. Las pacas son monjeros. Los zapatos es así. Te conjunto a los malditos que te corren la bucina. Bailando me provoca. Me dan ganas de dejarte la boca. Te toca con ese culito a ti estoy en loca. Ay mamajita me provoca. Me dan ganas de dejarte a tota. Mamajita venga y de que se pelele. Ok, esto hasta que no frene. Aléjate el atraso, el éxito le duele. Ese booty adictivo como coca. Lo bueno es que con uno está soltado. Yo sé que por mi canción está loca. Porque sabe que bajando cotizado. Usted viene al party MJ. Lo bueno es que con uno está soltado. Yo sé que por mi canción está loca. Porque sabe que bajando cotizado. Ya se cayó encima de mí, se lo meto a los malditos en jacuzzi VIP. Apaga su morqué, los zapatos Versace. Un conjunto a los matón que te compré la Gucci. Tú te vienes al party, lo MJ. Ay. Tú sabes que ya está explotado. Ese logi está en bancarrota. Ay, que el wea se va a chipeteao. Ay, la mamota. Pasa la hora, pasan los días y me extraño de hacerte mía. Quiero tocar tu piel, hacerte mi mujer.